Bueno, hay que tomarlo esto con serenidad. Yo veo que aquí el gobierno argentino tomó las cosas con tiempo y ha logrado reducir muchísimo los peligros, ¿no? A pesar de que esto afecta mucho la economía del país, pero es importante, como dijo el presidente, una economía se recupera, pero una vida no. Exactamente. Cuando uno ve que países como Estados Unidos, Gran Bretaña, Italia, España, Alemania, están en una situación grave, muy grave, y por más que no han tomado las medidas, y creo que aquí hay que diferenciar algo. Aquí en Argentina tenemos políticas de salud pública. En estos países, por lo general, tienen la salud privada, y este es el problema, no hay política de salud pública, y esto está afectando mucho. Ahora, aquí en Argentina, bueno, nosotros trato de comunicarme, estamos trabajando intensamente, acompañando todo lo que podemos, pero desde casa, a través del Skype y a través de las llamadas telefónicas, y dándole ánimo. Bueno, yo sigo enseñándolo en la universidad, en la Facultad de Ciencias Sociales, y también estamos viendo cómo hacer los cursos online, ¿no? Hasta tanto se resuelva esta situación que afecta a toda la humanidad. Exactamente. Le recordamos a la audiencia de Cuarentena con la Minga que estamos hablando con Adolfo Pérez Esquivel. Hace poco se transmitió el programa Autosustentables, donde se hablaba mucho de la agroecología familiar, la agricultura, y bueno, nosotros acá estamos en un sector del Valle de Punilla donde los cultivos agroecológicos son fundamentales y están en auge. Usted en el programa lo recomendaba todo este tipo de siembra, y bueno, hoy en día el cuidar todo esto también significa el poder tener alimento para sobrellevar esta cuarentena. Mira, yo creo que la soberanía alimentaria está en manos del pequeño y mediano productor rural. Y está también en las familias, que las familias vuelvan otra vez a tomar contacto con la tierra, a sembrar, a tratar de cambiar. Creo que estamos llegando a un fin de una época, y lo que venimos planteando con mucha fuerza es que tenemos que generar un nuevo contrato social. Ahí, en el mes de diciembre, que todavía no estaba nada de esto, en Roma lanzamos el llamado junto con Gallinero Lavalle, la constitución de la tierra. Es decir, creo que muchas de estas cosas que nos están pasando es esta situación que el ser humano se cree el dueño del mundo, y las consecuencias están a la vista. Los grandes productores que hacen buenos cultivos no están trabajando para la alimentación de la población, sino para los grandes mercados. Sí, es verdad. Es verdad. Y sí, el pequeño mediano productor hay que apoyarlo, tienen que tener no solo créditos, sino que generen cooperativas y fuerza de trabajo, pero creo que ahí todos tenemos que volver nuevamente a repensar la vida que vamos a llevar, porque esto en algún momento va a terminar, y después ¿qué? Exactamente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir la misma o tenemos la capacidad de cambiar después de tantas muertes en el mundo y potencias como Estados Unidos, que tiene muchos cañones, armas nucleares, pero no puede con el virus, este coronavirus, no puede con esto? Exactamente. Más de 23.000 muertos. Es terrible. Es terrible. Para ir cerrando, Adolfo, y no molestarlo, una reflexión final, un consejo para la gente que en este momento nos está escuchando. La pandemia es fuerte, la cuarentena va a ser larga, dicen que por ahí 3 meses más. ¿Qué les puede decir a la gente como consejo? Bueno, que esperen la primavera. No, porque la primavera abre muchas esperanzas. Lo otro, que tome las cosas con serenidad, apoyándose la salud de uno y la salud de todos y todas. Exactamente. Así que es esto, que tenemos que aprender a desarrollar la cultura de la solidaridad, uh-huh, y fundamentalmente de aquellos que menos tienen. Ser solidario es poder ayudar a un mundo mejor. Exactamente, sabias y, palabras. Por favor, no pierdan la sonrisa de la vida. Gracias, Adolfo. Le mandamos un abrazo grande desde acá de Villa Jardino, desde el centro del Valle de Punilla, y esperemos que salgamos rápido de todo esto. Cómo no, a todos los que nos escuchan, un fuerte abrazo y mucha esperanza. Hasta pronto. Hasta pronto, Adolfo. Muchas gracias por atendernos. Gracias.